Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 366. Aquí estamos una semana más, otro viernes más. Gracias por estarnos acompañando. Como siempre, les hemos preparado un programa muy interesante, sobre todo porque, bueno, lo que siempre tratamos de hacer es de, pues, demostrar lo nuevo que está saliendo en todas partes del mundo. Hay muchas propuestas, hay muchas bandas que están buscando un espacio para darse a conocer, para conocer su proyecto, para crecer, para ser grandes, pues, ¿no? Y bueno, nosotros estamos aquí precisamente como medio de comunicación, pues, para darlos a conocer. Muchos promotores ya nos han agregado su lista de contactos y nos están compartiendo, pues, parte de su importante catálogo, y eso obviamente, pues, se los estoy compartiendo a todos ustedes. Ahí estamos conectados también en nuestro Facebook Live, así que, pues, bueno, gracias por estarnos acompañando en estas tres horas. Y bueno, como siempre, iniciamos agradeciendo a todas las estaciones hermanas que le abren un espacio a Estación Rock para que también se escuche en sus importantes medios. Y bueno, prácticamente Estación Rock se escucha toda la semana, empezando los sábados 5 de la tarde de Argentina por Radio TV.ar en La Reconquista, a las 9 de la noche del Pacífico por Radio Metal Hermosillo.com. El domingo estamos a las 12 del mediodía del Pacífico por Piratita Radio.com. El lunes vamos a estrenarnos así que estamos de plácemes. Tenemos también ya una nueva radio que también ya le abrió las puertas a Estación Rock, gracias a Chile, gracias a La Voz de Huemul, así se llama esta radio allá, que está ubicada, pues ellos transmiten en la propia capital de Chile, en Santiago de Chile, ahí en Centro Capital. Pues bueno, ahí estamos a las 3 de la tarde, el lunes, ya la próxima semana, ya en junio, el primero de junio, pues vamos a estar escuchándonos allá en Chile, Estación Rock, 3 de la tarde de Chile, por La Voz de Huemul. Ahí vamos a estar el lunes, gracias ahí a... pues lo que hacen posible esta radio allá en Santiago de Chile y pues hasta donde llegue la señal. A las 10 de la noche de Argentina, el lunes estamos por radiocrimen.com.ar, los martes estamos a la 1 de la tarde de Colombia por el retorno rock.com, a las 7 de la tarde de Costa Rica por rocklightradio.net, a las 7 de la noche de Argentina por Cuervo Rock.com.ar, 9 de la noche de Uruguay por templariaradio.com, 11 de la noche de Perú por radio414.com. Los miércoles estamos a las 8 de la noche de Centro de México por malditaradio.net, 9 de la noche de Venezuela por 7rockradio.com, 9 de la noche de España por therockfm.online y también rock66.es, también 9 de la noche de España los miércoles, y 11 de la noche de Argentina por radiocultura.com. El jueves estamos a las 3 de la tarde de Argentina por Radio Terra Rock Zona Sinergia.com.ar, y en esta misma radio el jueves, pero a las 8 de la noche de España, también nos estamos escuchando por Radio Terra Rock. Y a las 8 de la noche de Costa Rica por Conexión Radio CR.com, esto los jueves. Y los viernes, 6 de la tarde por el centro del país por Pandoras Rock Radio.com y 8 de la noche de Argentina por Hack Rock Radio.website. Así que en todas estas radios estamos ahorita sonando prácticamente toda la semana. Y pues bueno, ya a partir de la próxima semana, pues ya nos escuchamos allá en Chile, pues en La Voz de Huemul. Ahí vamos a estar los lunes a las 3 de la tarde a partir del 1 de junio. Así que gracias y pues bueno, mucho rock and roll. Gracias también, sobre todo porque la gente que ya nos está escuchando allá en Chile y hasta donde llegue la señal de La Voz de Huemul. Y también estamos ahorita en vivo. Estamos enlazados aquí en Hermosillo, Sonora, que es la capital del estado de Sonora, al norte de México, donde estamos nosotros emitiendo esta señal. Estamos en una radio tradicional, frecuencia modulada, en el 103.5 de FM en el Radio Lobos. Ahí estamos, Radio Lobos, ahí estamos en la radio de la Universidad Durango Santander. Gracias a ellos estamos en vivo también y lo estamos haciendo también en Radio 414. Ahí estamos, esta radio también en FM allá en Lima, Perú. También estamos enlazados en vivo en estos momentos y también en nuestras propias plataformas. Pueden escuchar nuestra radio en estos dos sitios. Ahí está en radiogarden.com y emisoras.com.mx. En estas dos simplemente entran al sitio, en el buscador escriben Estación Rock y los va a remitir a nuestra radio. Es una radio 24/7, toda la música que están escuchando aquí, ahí la estamos subiendo y obviamente pues hay demás. Hay prácticamente rock de los 70, rock de los 80, de todos los géneros, de Chile Dulce de Manteca y tanto en inglés, en español y en otros idiomas. Pues bueno, vamos a iniciar este programa. Ahorita más al rato llega el cabulero del Johnny Cash para tenernos una sección, su sección de las cabulas de Johnny Cash, una muy interesante el día de hoy, no se la pierdan, va a estar muy interesante ahorita en más o menos en una hora más y pues no se las voy a adelantar, simplemente ustedes estén al pendiente. Bueno, vamos a iniciar esta emisión número 366 de Estación Rock y bueno, nos vamos con esta propuesta que ya lo habíamos programado, pero bueno, me la traje de nueva cuenta, pues aquí está con todo y saludo. Pues eso es lo que está manejando ahora, ya saben, la famosa inteligencia artificial y todo lo que ha evolucionado y lo que está por evolucionar todavía, pues bueno, ya están creando música, no solamente ya están creando música, ya están creando hasta la imagen, pues, ¿no?, de la música. Y esta banda, pues, ¿no?, que se creó precisamente con esta herramienta de la inteligencia artificial, pues la verdad a mí me sorprendió lo que están haciendo y bueno, me puse en contacto con ellos y bueno, aquí está. Se llama Secret Frequency, es una banda virtual, así es. es una banda femenina, cuatro avatares ahí, y la verdad lo que lo están haciendo, ya habíamos puesto una también, Scordalus, anteriormente, que esa también prácticamente me voló la cabeza por el grado de perfección, por así decirlo, que tiene el video y la música de lo que están haciendo, y esto es increíble, ¿no? Lo que están haciendo con la inteligencia artificial. Pues vámonos con ellos y ahorita seguimos platicando. Aquí estás en Estación Rock, quédate con nosotros. Rock on, vámonos. Andrade, vocalist of the band Secret Frequency. Come check out our new release, Hold the Flame Alive, here on the best radio station, Estación Rock! We're standing on the edge of everything, with nothing left but what we feel within. Tried to break us down. Every doubt was screaming loud, but we held on to what remained. Through the chaos and the pain, every scar became a sign. We were stronger every time, even when the night was cold. There was something we could hold, and I know we're close to falling, but I hear your voice still calling. Hold the flame alive tonight, don't let it fade into. Estación Rock. Mira que estamos de regreso, acabo de terminar de escuchar a Secret Frequency, así se llama esta banda. Pues es una banda virtual, donde, bueno, es una banda que integra a cuatro jóvenes, cuatro mujeres, pero son, pues, avatares, pues, ¿no? Es una banda virtual, hecha toda la música y la producción con inteligencia artificial. Y bueno, me lo traje la segunda banda que incluyo aquí en este programa. La primera fue Skordalus. También me puse en contacto con ellos y la verdad, pues impresionante lo que están haciendo con esta herramienta de la inteligencia artificial. Y la verdad es que cómo ha crecido, pues, ¿no? El uso, y sobre todo cómo se ha desarrollado, ¿no? Ahora sí que si nos estuviera viendo ahorita Sarah Connor de Terminator, estaría totalmente asustada, ¿no? Ahora sí, Skynet ya se apoderó del planeta, ¿no? Entonces, la verdad, pues increíble lo que están haciendo con la inteligencia artificial. Bueno, continuamos aquí en Estación Rock. Y bueno, seguimos aquí con esta banda, que ellos son de Roma, en Italia. Se llama Pavic, que es una banda de hard rock y metal alternativo, fundada precisamente por el guitarrista Marco Pavic. Esta banda, pues, no se caracteriza por fusionar, pues, lo que es el metal moderno con, precisamente, con un toque del hard rock ochentero, pues, ¿no? A principios del 2026 sacaron un álbum en vivo, lo más reciente que han manejado, y pues vamos a tenerlos aquí en Estación Rock a continuación. A ver qué les parece. A mí me gustó, por algo me los traje para que ustedes lo conocieran. Pavic, así se llama esta banda, así que vámonos con ellos. Estación Rock. Rock. Que estamos de regreso. Fíjense lo que les voy a platicar. Está que interesante, ¿no? Cada vez que cuando me empieza a llegar un material nuevo, obviamente pues lo escucho y obviamente pues también leo las reseñas e indago un poquito más sobre la banda que vamos a incluir en la programación. En este caso, Right Night, así se llama esta banda. Tiene una historia muy particular de cómo se formó. Esto lo mandó Mike DeCong. Él es un promotor que radica allá en Bélgica. Él es belga. tiene su promotora que se llama Hard Life Promotion, y de ahí pues nos manda cosas interesantes como esta banda de Ride Night. Bueno, ¿qué tiene de particular esta banda de power metal y folk metal? Bueno, los integrantes de la banda, pues, ¿no?, se inspiraron en hacer este proyecto, en hacer esta banda, en el videojuego. A lo mejor ustedes lo han jugado, saben de cuál me estoy refiriendo, que se llama World of Warcraft, ¿sí? Este tema de batallas épicas medievales de monstruos y esas cosas, ¿no? Bueno, en este mundo de World of Warcraft hay un planeta donde prácticamente, pues, ustedes, si lo han jugado, si saben de a qué juego, videojuego me estoy refiriendo, bueno, hay un planeta donde prácticamente se desarrolla todo este videojuego, que se llama Azeroth, así se llama el planeta. Bueno, esa es la inspiración para hacer esta banda, y la música y los temas giran en relación a este videojuego, ¿sí?, a la vida de en este planeta ficticio del videojuego, que es Azeroth, y todo lo que conlleva, pues, ¿no?, en el hábitat, ¿no?, de ese planeta. Entonces ellos mismos definen, cuando les preguntan qué tocan, pues, ¿no?, la banda, cómo definen su música, ellos dicen con Epic Azeroth Metal. Así ellos se definen, como Epic Azeroth Metal, ¿no?, porque prácticamente todo lo que están haciendo, las letras y obviamente la música, pues está basado, pues, ¿no?, en este videojuego, ¿no?, el World of Warcraft, así, y el mundo donde se desarrolla, pues, ¿no?, este videojuego, que es el planeta de Azeroth. Así que, pues, bueno, de ahí que ustedes, si ustedes escucharon, pues, que se oye, pues, muy power metal, pero también tiene toques así medio de folk, que es, bueno, tratando de representar, pues, a través de la música, pues, ¿no?, la tierra medieval, la tierra esta donde se desarrolla este juego. Cosas interesantes, ¿no?, que a veces se enteran cómo surgieron las bandas, en este caso Ride Night, a través de un videojuego. Esa es la inspiración para hacer esta banda. Bueno, y siguiendo con el tema así del folk metal, les voy a presentar esta que está a continuación, que se llama Rakinua. Esta es una banda que también de origen italiano, más allá inclinado al norte de Italia, por el lado de los Alpes suizos. El grupo dice que se está destacando por una atmósfera mística inspirada en antiguos rituales y sitios de sacrificio del arco alpino, que datan estas situaciones de hace 3.000 años, ¿sí? Hay dos personajes aquí dentro de este proyecto que son los que dan vida a Rakinua, que es Belis, que es la voz principal y las percusiones, y Madame Noctimbrea, es la que también hace narraciones y voces y percusiones. Yo escuché todo el disco y, bueno, entre lo que es la música hay narraciones, hay explicaciones, te está contando una historia, el disco, el álbum te está contando una historia. Entonces la combinan entre relatos y música, ¿no? El título del álbum, no sé en qué idioma estará de hecho, Esi Um Ninu El Us Mother, así se llama. Salió precisamente este día, 29 de mayo, se está ya publicando en todas las plataformas, y aquí lo tenemos en exclusiva para ustedes. Y, bueno, la historia de este álbum, ¿sí?, de este álbum debut que sale este día 29 de mayo, sigue a una suma sacerdotisa y a un oráculo que atestiguan cómo su tribu sufre la ira de los dioses al alejarse de lo sagrado. Esa es la historia que cuentan en este álbum. Y, pues, bueno, vamos a escuchar uno de esos temas, ¿sí?, para que más o menos nos demos una idea del contenido de este álbum, que es el álbum debut de esta banda de folk metal de Italia, que lo tenemos aquí en exclusiva para ustedes. Rakinua, aquí en Estación Rock. Bien, ellos fueron Rakinua. Esta es una banda de folk metal que este día, este 29 de mayo, bueno, están estrenando su álbum debut. Es un álbum, le puedo decir conceptual, como ahorita les comenté. Está hablando sobre una sacerdotisa, pues, ¿no? Y un oráculo que se alejan, pues, ¿no? De sus creencias y desata la furia de los dioses, ¿no? Ellos se basan precisamente en toda esa mitología nórdica, pues, bueno, que hay, pues, ¿no? Esa historia de Europa antigua, pues, de hace 3000 años para atrás, ¿no? Y todo eso. Ellos se basan en eso, ¿no? Entonces, en esas historias, en esa parte de esa cultura que también abarca Italia, al menos en lo que es el norte de Italia, que está cerca, pues, ¿no?, de los Alpes suizos y toda esa región. De ahí, pues, ¿no?, es donde ellos toman esa inspiración, pues, para desarrollar todo este concepto. De hecho, su performance, su presentación es así, es una especie como de monjes con capuchas pintados en su cara, como si fuera precisamente personajes o gente de aquella época, pues, ¿no?, representando precisamente aquella época. Es más o menos la idea, pues, que ellos están tratando de transmitir con su música, esta banda de que les llamo Rakinua, que, bueno, en esta ocasión son originarios ellos de Italia, pues, ¿no? Anubi Press, esta es una disquera promotora de allá Italia, precisamente, que pues nos manda, pues, este material, y sobre todo, pues, bandas de allá de su región, de su país, de Italia. Pues, bueno, seguimos aquí en Estación Rock y, bueno, le vamos a subir el volumen, nos vamos a poner un poquito locochones, porque lo que les voy a presentar a continuación es una banda muy, o sea, son veteranos de la música, ¿no? Ellos, la verdad, ya tienen mucho tiempo recorrido. Me puse en contacto con ellos, estuve platicando y la verdad, pues, muy animados. Ellos ya habían estado en otras bandas, decidieron unir esfuerzos y lanzaron este proyecto, esta banda que se llama Mental Anguish. Así se llama esta banda. Ellos son de allá de Estados Unidos, del norte de Nueva York, allá de cerca de Buffalo, donde están las cataratas del Niágara, por allá son esta banda de Mental Anguish, ¿sí? Ellos tocan Greencore, Trash y Death, Green Death Metal, ¿sí? Entonces, más o menos, ya me están entendiendo por dónde va la idea. Entonces, el próximo 6 de junio, ¿sí?, van a estar lanzando ya su primer álbum como banda, ya con este concepto de Mental Anguish. Y, bueno, nos adelantaron un tema precisamente para, pues, que los diéramos a conocer y, pues, que estuvieran atentos ya cuando salga, pues, este material el 6 de junio, es decir, pues, ya prácticamente la próxima semana. Así es, así que, pues, aquí se lo estamos adelantando, Mental Anguish, pues, muy intensos, muy rápidos, breves, pero concisos. La verdad, está suave y, bueno, nos mandan saludar desde allá, desde Niagara Falls, allá en Buffalo, allá en Nueva York. Vámonos, súbanle, que esto se pone bien acelerado. Yo, this is Jim, Mental Anguish, out of Buffalo, New York. Station Rock about to play Black Boned Angels off our upcoming album on CDN Records June 6th. Get it. Your prayers are locked in a box by your bed. They used to be stored in a void in your head. No. You don't know their voice, but the rest feel the same. It's been years since the first and last time that they came. Blood thickens quickly, it swirls and tangles with force Bien, eso fueron Mental Anguish, es una banda de Green Death Metal allá de Nueva York. Intensos, crudos, rápidos, Black Bone Angels es el tema que acabo de terminar de escuchar. Y bueno, ya les comentaron y ya lo escucharon también, el próximo 6 de junio, la próxima semana, va a estar saliendo su álbum debut. Y pues bueno, si hay oportunidad, creo que sí, vamos a poner otro tema ya que esté el disco ya en circulación, el material. Bueno, lo que sigue a continuación a mí me sorprendió. Escuché todo el disco y a mí en lo particular me voló la cabeza. Está increíble, ¿no? Entonces me traje uno de esos temas. Por supuesto, me puse en contacto con los autores, pues, ¿no?, de este proyecto. Y me sorprendió. La verdad, estuve platicando con ellos. Sigo platicando con ellos. Ahí estamos, a veces ahí chateamos ahí por WhatsApp. Ahí me puse por Facebook, por el chat de Facebook, porque ahí sobre sus páginas, pues ahí donde la mayoría de las veces hago contacto con las bandas. Y bueno, esta banda se llama Last Battle, ¿sí?, o como la última batalla, Last Battle. Esta es una banda originaria de Ucrania, ¿sí? Los creadores son ucranianos, pues allá obviamente todo el mundo pues sabe de Ucrania, pues 4 años de guerra con Rusia, pues bueno, prácticamente todo el mundo ya sabe dónde está Ucrania y qué es lo que está pasando con ese país. Bueno, a pesar de eso, la vida sigue, pues, ¿no?, allá en Ucrania. Y bueno, hay este tipo de proyectos, ¿sí?, que ya son realidades, mejor dicho. Y a mí me sorprendió porque, bueno, lo que están haciendo, ¿sí?, es un proyecto que es de Black Death Metal. Es Black Death Metal. Pero están tomando lo que es la base del Black Death Metal, de la música, del género, para hacer su propia idea, ¿sí? Es decir, bueno, ustedes ya saben cómo se define el género del black, ¿no?, y el death metal: letras oscuras, ligadas al satanismo, al paganismo, ¿sí?, cosas que pues a mucha gente no le llama mucho la atención, ¿no?, entonces, o no les gusta, ¿no?, cosas aterradoras, etcétera, ¿no? Bueno, ellos no toman ese concepto tal cual, sino que utilizan lo que viene siendo el género en cuanto a musicalmente hablando, ¿no? Pero las letras es al contrario, ¿no? Es lo que me llamó la atención. Ellos toman lo que es el género del Black Death Metal para hacer canciones no de oscuridad, no de satanismo, ni nada de esas cosas, ¿no? Paganismo, sino al contrario, ¿sí? Son mensajes cristianos, son mensajes, es lo que me llamó la atención. O sea, ¿cómo agarras y tomas esto, ¿no?, y lo haces de modo que empieces a transmitir un mensaje que podemos decir positivo, ¿sí? Entonces, eso es lo que me ayudó. Entonces, ellos hablan, pues, de resiliencia, de temas que enfrentan a la adversidad, que enfrentan a la oscuridad, ¿sí?, que dan un cierto mensaje de esperanza. Se definen ellos como un arma espiritual forjada en el metal extremo. Así es como ellos definen su música, ¿no? Entonces, es una especie como de Striper, pero utilizando el metal extremo, ¿no?, utilizando el death metal, sí, pero para dar un mensaje, en este caso, positivo. Eso es lo que me llamó la atención. Pero hay una razón, que el fundador de esta banda, que se llama Anatoly Blyashuk, así es, él se encarga de las guitarras y la composición y prácticamente toda la producción de esta música. Maxim Riansky es el que da, es el que canta los temas. Pero el caso aquí, lo interesante es de, en el caso de Anatoly, tuvo un pasado medio turbulento, ¿sí? De ahí, ya que tuvo problemas, bueno, de abuso con drogas, que le ocasionó problemas, que le ocasionó, pues, prácticamente poner en riesgo su vida. Logró, ¿sí? O sea, tocar fondo y salir de ahí, de ese hoyo. Entonces, eso como que lo, ¿sí? Le reinició Windows, le reseteó, pues, ¿no? el sistema, y empezó a crear, pues, música, pero ya de una manera, pues, ahí dando un mensaje ya más de aliento, ¿sí? Que otra cosa. Entonces, bueno, acaban de sacar su más reciente material, el pasado mes de abril del 2026, se llama Day of Rats, ¿sí? Y pues vamos a escuchar uno de esos temas, y la verdad está muy recomendable esta banda. Last Battle se llama. Vamos a escuchar Glory to the Heroes, y bueno, nos mandan saludos desde allá. Batallo un poquito ahí Anatoly, porque obviamente yo les escribo, les hablo en inglés, y él me dice que casi no habla inglés, me dice, él es ucraniano, entonces utilizó, pues se apoyó mucho con el traductor para mandarnos el mensaje, y bueno, se lo agradecemos, y aquí está. Bueno, vamos a escucharlos, ya dejamos de rollo, creo que por ahí ya llegó Johnny Cash, por allá parece que ya ahorita le abro la puerta, entre lo que los dejo con esta muy buena propuesta ucraniana de lo que es Black Death Metal, pero con un mensaje positivo. Vámonos con ellos. This is Anatoly from Last Battle Music Forge. Big horns up to Claudio and all the listeners of Assassin Rock. Up next is our track Glory to Heroes. This song is dedicated to a real Ukrainian hero, Kirilo Kobra Babintsov, who died in March 2022 during the brutal battle against Russian invades for the city of Irpin. He sacrificed many of his. Turn it up loud, stay brutal, and thank you for your support. Слава Богу, Виходить у світ цей країна моя. В бою ти здобудеш вінець перемоги. Ти Богом любима, ти йдеш до життя. Крізь терна та сльози пройдеш, моя мила. Крізь попіл війни та крізь раду і гніт. Єдина соборна моя Україна. Ти йдеш перемозі у вічний болі. Славимо правих, співаємо тим, хто загинув за нас. Вони полягли під час битви кривавої, битви за небо, за землю в злий час. Слава вам, братя, що ви не скорились, не впали, не здали цей бій ворогам. За те, що ви вірили, прагнули, мріяли, за те, що є прав. Cerveza light. Lo único que nos importa es que te guste el rock. Cualquiera y que seas feliz. Estación Rock, la radio que suena en todo el mundo. Fight! Y ahora que estamos de regreso, acabo de terminar de escuchar a Wither Horde, así se llama esta banda. También interesante, es una banda de death metal, de epic power metal. Ellos son de Filadelfia, allá en Pensilvania. Y bueno, esta es una banda que acaban de sacar su primer álbum el pasado 24 de abril de este 2026. For All Who Have Been Broken, así se llama este material de Wither Horde. Así esta es una banda que acabamos de terminar de escuchar. Está suave, me gustó lo que están haciendo. Y bueno, anteriormente a él les había comentado, pues bueno, la banda de Ucrania, Last Battle, que bueno, ya están ahorita también manejándose. Ahorita no alcanzaste a escuchar mi estimado Johnny Cash, pero esta banda me llamó la atención, esta propuesta de Ucrania, porque ellos tocan, bueno, están dentro del género del black death metal, uh-huh. Pero ellos tocan black death metal cristiano. O sea, agarran lo que es el género del black metal, pero las letras no son de oscuridad, de maldad, ni de satanismo, ni nada, sino hablan de cosas positivas. Entonces, échalo para acá para ver qué se ve. Y está suave el disco, me gustó. Está bien curado. Bueno, aquí está mi estimado Johnny Cash. Ahorita vamos a entrar ya con su sección. Está muy suave lo que trae ahorita. Me llamó mucho la atención. Pero ya no se los quise adelantar. Quiero que él los presente. Pero antes de entrar con ellos, todavía nos queda un tema ya para cerrar la primera hora. Esta banda de Austria que se llama My Dark Fate es la que vamos con la que vamos a escuchar a continuación, y con ellos vamos a hacer esta primera parte. Es una banda de group metal modern y death metal que es originaria de la región de Tirol, allá en Austria, ¿sí? Fundado originalmente en 2019 por Andreas Mierhofer, y en esa primera etapa en el 2025, pues al final del 2025 hicieron una reestructura y definieron ya su banda ahora con dos voces. Ahí está Marina Su, que es la bajista y voz principal, pues no, una voz limpia, femenina, y Stefan Gier, que es el guitarrista y da la voz gutural, ¿no? Ellos son My Dark Fate, y precisamente pues me puse en contacto con ellos, nos mandan saludar desde Austria, perdón, y precisamente su vocalista femenina, Marina Su, es la que nos manda saludos ahí junto con toda la banda. Vamos a escucharlos, a ver qué les parece. A mí me gustó Mardal Frey. Sí, me gustó, es porque está aquí en Estación Rock. Nos mandan saludar desde allá, desde Austria. Hello to the listeners of Radio Rock Sonora. This is My Dark Fate and you are listening to Frightened to the Core. Enjoy. Be forgiven. You're bound to this slavery. chill frightened to the core, to the core, frightened to the core. Bien, ellos fueron My Dark Fate. Bueno, esa es esa banda de group metal y dark metal allá de originaria de Austria, ¿sí? Y bueno, aquí nos acaban de presentar pues este de los más temas del más reciente que tienen para este 2026, Frightened to the Core. Es el tema que acabo de terminar de escuchar. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a continuar ahorita con aquí las cábulas del Johnny Cash. Vamos a entrar con ellos. Johnny, pues bueno, traes un tema interesante referente a qué. Pues traigo, vamos a llamarles de los protos, y no es de los que estábamos en el ITH, no sé, sino el proto heavy metal y el proto thrash metal, ¿no? Entonces, al principio ya, con una rola de los Beatles y después otra rola de otra banda, empezaron a cambiar paradigmas, ¿no? Entonces, que en su tiempo sonó muy, así como yo creo, algo parecido a lo de la película de Michael J. Fox, Volver al Futuro, como se oyeron en los 50, el requinto del, así yo creo que se oyó, la verdad, porque no me imagino cómo se oyó esos sonidos en su época. En su época. Bueno, vamos a entrar entonces con las cábulas del Johnny Cash. Del Johnny Cash. Las cábulas del Johnny Cash. Las cábulas del Johnny Cash. Bueno, yo soy. ¿Listo? Yo soy Johnny Cash, el arqueólogo del riff sesentero, traficante oficial de datos musicales inútiles en TikTok, sobreviviente del desfalco de los cassettes del VH y la casa del rockero. Y estas son las cábulas del Johnny Cash, la sección favorita de la raza, que le pone a los riffs más crudos que los churros de la cajita pronto que traté de hacer cuando era soltero. Bueno, hoy vamos a hablar de Helter Skelter de los Beatles. Cuando me compré el cassette de Shout of the Devil en el VH, me di cuenta que en el librito la rola de Helter Skelter estaba compuesta por Lennon y McCartney. Años después, pues lo escuché en un especial de Estación Rock de covers y originales en los 80s, por allá, hace mucho. Por donde cierto también salió la versión de La Negra Tomasa con los Tecolines, que no la he podido conseguir, bueno, pero pues ese es otro tema. El álbum blanco fue el principio del fin de los Beatles. Más que un álbum, son 30 temas de una banda sin identidad. En esa época, pues ya estaban demasiado fuertes los conflictos entre ellos. Cada quien jaló para su lado, ¿no? Fue el disco más experimental, donde cada quien le dio vuelo a su inventiva. Helter Skelter intenta competir en pesadez con los Who. El resultado fue un más que hard rock, es puro heavy metal. Realmente no me imagino cómo se oían esos riffs y esa distorsión con los instrumentos chocando entre sí en 1968. Si la versión que grabó Motley Crue en los 80s, la verdad se queda corta en la agresividad con la original. No me malentiendan, ¿no? Es una buena rola, pero tiene un buen requinto de Mick Mars, la de Motley Crue, pero pues no iguala esa crudeza del sonido original. Más crudo que mi maestro de dibujo técnico, el Cebatis 11, después de una fiesta de dos barriles de 60 litros allá por 1989. Como nota, Charles Manson, aquel asesino serial, dijo que interpretó la canción de los Beatles como que eran los cuatro jinetes del apocalipsis y le propusieron exterminar al mundo. En uno de los asesinatos, en el refrigerador, escribió Helter Skelter con la sangre de sus víctimas. El contexto histórico es importante. Nació en 1968, uno de los años pues, más tensos de la década. Estaba la guerra de Vietnam, protestas estudiantiles, los asesinatos de Martin Luther King y Kennedy. El flower power estaba empezando a caer y el rock a subir de tono y a experimentar. En Inglaterra, Helter Skelter es un enorme resbaladero en espiral de feria. Utilizando esa imagen muestra una caída asociándola al descontrol y la decadencia. Escúchala con audífonos y verás que todos los que dicen que son los Beatles son fresones, pues sí, andan un poquito confundidos. Sí, la verdad. Y bueno, el extra de la canción, porque bueno, cuenta la historia, que también me puse a hacer la tarea porque está interesante todo eso, es que el proceso de grabación incluyó muchas horas de estudio, pues, ¿no? Entonces grababan y grababan y no les quedaba. Entonces, de hecho, dicen que hay una versión de Helter que dura como 20 minutos o 12. Entonces, que ahí está guardada porque nunca la sacaron. Pero imagínate, estás tocando una canción que dura 20 minutos, pues, ¿no? Entonces, pues no sé cómo se les hace. O sea, obviamente también se te faltó decir que estaba el LCD a todo lo que da, entonces a lo mejor andaban bien inspirados ahí, ¿no? Bien. O sea, el viaje son que se aventaron, pues obviamente les dio para 20 minutos y más, ¿no? Pero al final de cuentas, en una de esas últimas versiones, Ringo Starr, pues, bueno, ahí avienta las baquetas, cansado, pues, ¿no? Y dice que ya estuvo, pues, ¿no? La idea. Entonces ahí da él grita, pues, que ya está harto, que ya le salieron ampollas en los dedos, pero esa expresión, pues, ¿no? De I got blisters on my fingers. Sí, entonces, esa frase, pues, que supuestamente no iba a quedar grabada, pues, ¿no? Sí, no, la dejaron para cierre de la canción. Entonces, es un extrita que obviamente que te da el plus de ese tema, ¿no? Y obviamente cuando oyes la versión de Motley Crue, dice, bueno, qué chido. Pero cuando dices Lennon McCartney, fregado, pues, ¿no? Sí. Entonces, sí, ahorita que estamos platicando antes de la sección, sí sería bueno. Bueno, haremos un programa otra vez, retomar aquel de los años 70 y los 80, porque pues hay muchos muy interesantes. El de Metallica, de Whiskey in the Jar, pues de Thin Lizzy, pues, ¿no? Totalmente diferente a la versión de Thin Lizzy. Y pues, hay, ¿no?, covers que sobrepasan, pocos covers, pero hay covers que sobrepasan a la original. Sí, hay uno de la banda de Him, creo que sí, son de Finlandia, de Rebel Yell, de ¿cómo se llama? De Billy Idol. También me metalista. Soy cabrón, pues está muy suave. Pero bueno, vamos a escuchar Helter Skelter, un proto tema del heavy metal, tocado por los Beatles. Y canción original de Paul McCartney. La letra es de él, o sea, estaba bueno el viaje. Estaba bueno. Do you, don't you want me to make you? Bueno, ese fue Ringo Starr en 1968, harto de estar tocando esa pinche canción. Tanto tiempo. Oye, pero si se fijan, si se pusieron a dar cuenta, es algo muy diferente a lo que estaba haciendo los Beatles en su momento. ¿Sí? Es totalmente diferente, pues, algo más. Y él comentaba, Paul McCartney, ¿no?, que él se fijó con quién, con tema de, no me acuerdo, no sé si de los Rolling Stones de Who, que están compitiendo a ver quién estaba más pesado. Qué estaba más pesado, entonces, que no dice Paul McCartney que no escuchó el tema, pero viendo la referencia de en base a qué estaban haciendo la música, entonces dije, papi, yo voy a hacer algo igual, así de magroso, ¿no? Porque la letra también está medio archivado, dije, oye, yo te quiero y pareces bailarín y todo eso, y me encantaría bajarme, dije, está medio espesita la letra, entonces tiene también sus particularidades, un tema que, pues como tú dices, ¿no? O sea, fueron de los inicios de ya lo que era podemos decir, como tú dices, proto metal. Así es. Okay. Y la siguiente que también es nos vamos con otra, no traemos nomás una, traemos dos el día de hoy. Vamos a hablar de Queen. Stone Cold Crazy es una canción de Queen incluida en su álbum Sheer Heart Attack de 1974. Aunque nunca fue un sencillo oficial, pues se volvió una pieza de culto por su velocidad y agresividad, al punto de que muchos la consideran como un proto thrash metal, antes de que, pues, en sí el thrash existiera formalmente. Incluso cuenta con tintes así de medio de hardcore, con riffs muy rápidos de Brian May, una batería muy acelerada, cambios bruscos de ritmo y, pues, una voz muy alterada de Freddie Mercury. La rola venía de la banda previa de Freddie Mercury llamada Wreckage, pero pues esta era un poquito más lenta, ¿no? Y entonces ellos empezaron a acelerar y acelerar el riff, obteniendo esta ruidosa joya con un riff mecánico, seco y agresivo que fue fundamental para el thrash y el speed. Fue una de las primeras canciones que Queen tocó en vivo, pero pues estuvo guardada ahí varios años antes de que saliera finalmente en este disco. Una letra que habla de paranoia, persecución y caos urbano, con una mezcla de referencias absurdas, violentas, no es compleja, solo da una sensación de caos mental, velocidad y desesperación. Por eso encaja perfecto con el ritmo frenético de la canción, que parece perfectamente alguien teniendo una crisis nerviosa mientras huye por la ciudad. Alejada del glam y de la teatralidad con la que suele asociarse a Queen, pues se permiten reinventarse. Por eso la canción terminó siendo venerada tanto por fans del hard rock como del metal. Esta energía caótica ayudó muchísimo a que el tema sonara muy adelantado a su tiempo. Aunque el punk nació más o menos en el mismo tiempo, Stone Cold Crazy también comparte las mismas características. Es corta, explosiva y descontrolada. Pues fue influencia también de muchas bandas, pues como Metallica, Metallica. Entre ellas, quienes hicieron un cover de esta rola en su disco Garage Inc. Y pues la tocaron en el concierto tributo a Freddie Mercury en 1992. Y pues ganaron un Grammy, ¿no?, por esa interpretación. Y pues al igual de Helter Skelter, no la igualaron en agresividad, ¿no? Stone Cold Crazy pues no depende tanto del blues tradicional, resultando una unión rara entre el hard rock setentero, el punk y el metal. Y pues estas fueron las cábulas de Johnny Cash. Síganme ahí en TikTok para que más reseñas interesantes. ¿Cómo te buscan en TikTok? Pues pueden buscarme como Juan Pablo Feria. Juan Pablo Feria. O Johnny Cash. I-O-N-Y. Johnny Cash. Así como se oye. Johnny Cash. Órale, pues. Ahí luego me la paso y ya lo voy a subir en las redes. Bueno, en la página para que la sigan ahí. Vámonos con Queen. Obviamente, pues el master de master, Freddie Mercury. Stone Cold Crazy, la verdad, pues bueno, los cuatro son una genialidad de músicos, ¿no? Ninguno está más que otro. Brian May, un excelente guitarrista, astrofísico, que pues es un genio. Es un genio. Un genio, Roger Taylor también, John Deacon, pues ni se diga, o sea, Freddie Mercury, pues bueno, o sea, cuatro talentos que, curiosamente, que en otras bandas podrían ser una super banda, unos super grupos, y que muchas veces no duran por los egos, pues, ¿no? Uh-huh. Que ellos pero ellos no, se mantuvieron, sí, ahí lograron, o sea, conjuntaron, se aceptaron, se toleraron, encerrándose en el closet. ¿Sí te lo ves esa historia, no? De que cuando quería que saliera una canción, que se encerró en el closet y no salió hasta que el Lord Mancar, estoy enamorado, sí, de mi carro. Entonces quería meterle y se encerró en el closet hasta que salió. Bueno, pues ya vamos a meter ahí en el. Y es muy suave, o sea, si no hubiera fallecido Freddie Mercury, quién sabe si estaríamos hablando todavía de Queen ahorita funcionando, ¿no? Entonces, bueno, pues están los Rolling Stones todavía, y tienen pensado hacer gira todavía, ¿no? Entonces, pues quién sabe, ¿no? Hasta dónde hubiera llegado Queen con Freddie. Ahorita pues ya prácticamente esa banda se convirtió en una leyenda, y pero es algo que fíjate que no había caído en cuenta, ¿no? Es una banda con tanto talento, o sea, son cuatro genios que no se pelearon entre ellos, uh-huh. Pues no, al contrario, ¿no? O sea, más se retroalimentaron, ¿no? Se retroalimentaron entre ellos. Entonces, para mí es un super bandón, es un super bandón. Ellos y US Priest y Roja son los únicos par de homosexuales que a mí me gusta, ¿sí? Así. De ese tamaño. Y ahorita, pues, ahorita que Arturo Delgado, que se está acordando, pues, ¿no? De allá de su infancia, de su niñez, yo también me acordé precisamente de ese tema de Kiss de Carisma. Ahorita lo estamos volviendo a comentar, sobre todo para la gente que nos está escuchando a través de Lobos FM 103.5, pues de que había un programa de la Carolina de Ambrosio en los años 70, pues donde salía ahí Chabelo, la Pájara Peggy, Alejandro Suárez con la palabra canta, ¿no? ¿Cómo se llama el mago? Ahí va. Beto el Boticario. Beto el Boticario, entonces, y Jenna Montes. Famosa Jenna Montes, ¿no? Me voy a traer esa canción. Me voy a traer esa canción por ahí para traer la guitarra. Tan, tan, tan, tan, tan. No, una clásica. O sea, yo estaba morro, ya me alucinaba con la Jenna Montes. Pero ahí hicieron un sketch de Kiss, pues, ¿no? Parodiando a Kiss, pero pusieron la canción de Carisma, pues. Entonces, si te estoy hablando, yo tenía 9, 10 años, no sé, 8, y oía la rola y me gustó, pues dije, ah, cabrón, ¿quiénes son esos? Pues, ¿no? Entonces, de ahí empecé, dije, bueno, pero pues en aquellos tiempos, en México, de aquellos tiempos, de los años 70, pues no había nada, pues, o sea, ¿dónde consigues? Menos en la televisión. Y luego, pues yo, apá, ma, ¿qué onda? Un chanclazo, ¿no? O sea, ponte a hacer la tarea, ¿no? Vete a dormir, que andas viendo estos programas, ¿no? Sí. Pero, pues, bien, vamos a traerlos por ahí. Oye, a propósito, Arturo, y que estamos hablando de esto, el próximo viernes vamos a hacer el especial de Heavy Metal en Español. Vamos a hacer. Johnny Cash, tráete alguna cábula que tengas por ahí. Tú tienes mucho de rock local por ahí, ¿no? Entonces, pero el siguiente especial, de una vez lo vamos a ir adelantando, el primer viernes del mes de julio, vamos a hacer el programa de los covers. De los covers. O sea, tres horas de covers, así, o sea, vamos a poner los covers, un pasito al original, y vamos a soltar el cover. Hay cosas hay covers muy chingones, ¿sí? Hay otros que no, pero vamos a poner, o sea, los más representativos. Tres horas, nos van a faltar horas, pero vamos a sacar los dos. Ese, por ejemplo, ahorita el que le estaba comentando, el de Him de Rebel Yell, el que tú comentas, Helter Skelter, por ejemplo, tenés que, el de hay un montón, ¿no? El de Metallica, ¿no? Hay un montón. Entonces, vamos a ver si conseguimos, vamos a buscarle. El de los picolines. Vamos a buscar. Vamos a patearlo aquí. Vámonos entonces a la segunda parte, rock y metal en español. Entramos con Sotal. Vamos bien puncosos. Me encanta el punk que hacen allá en España. Vamos con Sotal y Ghost Mulat. Sotal es una banda de punk rock veterana. O sea, es un trío muy suave. De hecho, el nombre de Sotal lo toman porque es un desinfectante de uso ganadero, así se llama Sotal ahí en España, así le pusieron, porque ellos definen que su música es un canal satírico para limpiar y desinfectar de los problemas de la sociedad actual. Es lo que está haciendo Sotal, pues, ¿no? Que se fundó en Puerto Llano, Ciudad Real, allá en la madre patria. Faro Industrial, en La Mancha, allá en España. Y después vamos a escuchar a Gus Molat. Y la verdad también está muy suave. Ellos cantan en catalán. Y la verdad también satíricos, espesos, duros, intensos. Está suave. Vámonos con ellos aquí en Estación Rock.

Bien, aquí estamos de regreso. Ghost Mulat, así se llama esta banda de punk rock. Ellos son catalanes. Y si ustedes no le entendieron a la letra, es porque están cantando en catalán. Todo el disco lo cantaron en su idioma. Ese es el más reciente material que acaban de lanzar esta banda originaria de Ponent, en Alcarràs, Lleida. Ahí está Zeni y Rausa, así se llama el álbum. De hecho, apenas está por salir. Entonces ahorita nos acaban de adelantar precisamente el material. Esta banda, Ghost Mulat, Demons Records, esa disquera allá en España, que nos mandó. Todas las canciones están en catalán. Cantan ellos el próximo. De hecho, están tocando hoy, fíjate. Hoy 29 de mayo están tocando en la sala La Boite de Lleida, allá. Pues allá en su ciudad de origen, ¿sí? Se ha convertido en las realidades. Pues ahí está, Ghost Mulat, está suave, cantan en catalán, su idioma original, pues ahí nativo, allá estos españoles, nos mandó Demons Records. Seguimos en España y los dejo con otras dos bandas, Witchland, Nacido para Liberarme, y vamos con todo, con Loros Callejeros. Están suaves, uno más pesadito que el otro, ahorita platicamos, vamos a escucharlos primero, está suave. Nacido para liberarme, arrancándome. Estación Rock. Que le han dado, se creen que he sido yo, les digo, se han equivocado, no hay testigo. Tráete el dinero para el tabaco, después para unas cervezas, vas bien de cintura para abajo, yo mal, muy mal de la cabeza, siempre dando el pelotazo, camina y no te des la vuelta, eres el jefe del barrio. Y aquí estamos de regreso, vamos con todo. Así se llama este error. Ahí está, sí, así está, así es. A mí me acuerdo con la bola, con los picos de Rock en tu idioma. Así es. Y hay que traerlo para el otro viernes. Loros Callejero, acabamos de escuchar. Buen rock and roll allá de España. Muy bien. Bueno, y seguimos platicando precisamente de ese programa especial pues que vamos a hacer el próximo viernes, en la próxima semana, Heavy Metal en Español. Ya hicimos uno ahora entrando este mes de mayo, sacamos uno de rock en tu idioma, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora a darle espacio al Heavy Metal en Español. Y bueno, ahí estamos ahorita sacando cada cosa por ahí. Y bueno, vamos a tratar de hacer un programa muy de añoranza, ¿no? De añoranza. Sí, la verdad que sí. Nostalgia. ¿No? Entonces, de nostalgia, sí, se vale llorar, ¿sí? Entonces, pero vamos a traer así y recordar bandas, ¿no? Que en un momento ya no están. Otras que ni siquiera saben, ¿sí? Que grabaron esas canciones, ¿no? Ahí nomás les adelanto. Aquí para la gente que nos está escuchando a través de Lobos FM, aquí en el 103.5, ahí en su radio, en su estéreo, aquí en Hermosillo, ustedes asocian y conocen pues una de las bandas más conocidas dentro del rock aquí local, que es Interrogación Rock Band Band, ¿no? Con César Sánchez, Ramón Kiwis, que son prácticamente las de los integrantes que se mantienen desde la época original, pues cuando ellos se formaron a principios de los años 70. Yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer el trabajo para mi titulación, el trabajo de tesis que hablé sobre el rock, pues hice un estudio sobre investigación sobre cómo había funcionado el rock aquí en Hermosillo, en los programas de radio que había de rock y todo eso, ¿no? El primero que tuvo programa allá en 1960 fue Pancho Dávila Bernal, fíjate, 1960. No era Estéreo 100, no era, esto fue hasta los 80, pero bueno. Aquí lo interesante de Interrogación, que en los 70, pues el rock no estaba tan satanizado como fue en los 80 o como está todavía ahorita, ¿no? Me decía César Sánchez, el guitarrista, que pues a la gente le gustaba el rock, le gustaba el heavy metal, le gustaba todo. Que ellos los contrataban para amenizar en bodas y amenizar en quinceañeras, y tocaban rolas de Judas Priest, y tocaban Judas de Iron Maiden, y tocaban, o sea, rolas de heavy metal en los 70 en las bodas, y la raza bailando, me dice. O sea, no le sean el feo, me dice, no le sean el feo. Pero ya llegó la música disco y le partió la mano a todos. Ahí ya se nos acabó la chamba, se hizo un desmadre. Y en aquellos años era Interrogación y La Marina. La Marina. Eran los dos grupos que estaban ahí compitiendo, ¿no? Por ser los mejores en cuanto a rock en covers, ¿no? Que ahí en los 70 eran los que estaban ahí. Después de la música disco, Interrogación sobrevivió eso, La Marina no, se desintegraron y todo eso. Rafita Valencia, el baterista de La Marina, se fue con la Cruz de Tijuana, ahí se dejaron. Y después de la ola disco, La Marina se convirtió en La Marina Norteña. Sí, es lo que te iba a decir, después se empezó a tocar. Ya se hicieron tacatacas. Pues fue todos los Ramón Ayala fue el que le pegó en la torre al rock aquí, ya lo hemos dicho. Entonces, a partir de ahí, pues ya entró, ya el rock pues pasó a cuarto término, ¿no? Entonces, pues ahí se acabó. Pero sí me decías, ¿no? En los 70 nos contrataban en Interrogación en las bodas para que amenizaran. Y tocábamos rock, y tocábamos heavy metal, la raza bailaba y la raza amenizaba y no le hacía fucha a la música. Y les gustaba y nos pedían rolas. Ándese. Sí, después llegó el boom del norteño y ahí se dividió mucho la escena. Y ahí. Oye, que los de la Marina tocaban vestidos de soldados, ¿no? Vestidos de soldados. ¿Sí? De hecho, creo que eran incluso soldados. Algunos no fueron soldados. Tocaban. Por ahí deben de. O sea, ahí andan algunos integrantes. No los ubico todavía, nada, pero sí sería bueno preguntar, o sea, recordarlo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que el batería de la Marina era Rafa Valencia, que después de ahí se pasó a la Cruz. Allá a final de los 80, para descanse. Y pues bueno, le tocó la época de Gloria de la Cruz, ¿no? Los dos discos que sacó la Cruz a nivel nacional, pues Rafa Valencia era el baterista. No, en el primero, no, en el segundo ya no estuvo. El primer, En el Rock a la Medianoche estuvo Rafa y en sí. El segundo ya no estuvo. En el Rock. Bueno, vamos a checar porque yo tengo los discos, dos discos ahí y yo tengo por ahí. Pero bueno, ahí está ahí parte de eso. Bueno, vamos a seguir con más música y bueno, ahorita empezando el programa nos saludaron la banda de Tears of Angel, perdón, y está presentando un nuevo tema. Y aquí lo tenemos a continuación. Vamos a escucharlos. Es una muy buena banda, la verdad, muy buena ejecución, muy buena producción, muy buenos músicos. Se ve que le están echando ganas, están haciendo muy profesional su trabajo. Yo los felicito, la verdad, lo que están haciendo, muy movidos. Y yo espero que ese impulso les dé para llegar más lejos. Y después vamos a escuchar una banda local de power metal que también tiene lo suyo, son muy buenos. Muy técnicos, son muy buenos músicos. Dynamo de Raúl Castillo. Bueno, ellos dicen Dynamo, ¿no? Ya, Dynamo. Claro. Entonces, ahorita de hecho están tocando, se van a presentar en el London Pop. Obviamente, pues nos empalamos con las agendas. Pero tenemos uno de esos temas del nuevo disco, del nuevo álbum que están presentando el día de hoy en el London Pop, el Q2. Sí, es una continuación, un disco conceptual del primer material que sacaron ya hace ya unos años, 2-3 años, el Q1. Ahora están presentando el Q2 y vamos a escuchar uno de esos temas que vienen en esta nueva producción, que de seguro pues lo están tocando esta noche ahí en el London. Así que vamos con Tears of an Angel, precisamente con el tema homónimo, y después Triumphant Sword of Glory de Dynamo aquí en esta Estación Rock. I will come in the dark with no wings to take. Bien, acabo de terminar de escuchar el nuevo tema, uno de los nuevos temas del nuevo material de la banda local de Power Metal Dynamo. Ahí está, Triumphant Sword of Glory, es el tema que acabo de terminar de escuchar. De seguro lo van a tocar, o ya lo tocaron, o lo están tocando esta noche en el London Pub. En estos momentos están ahorita allá haciendo la presentación. Y anteriormente escuchamos a Tears of an Angel. Esta es una banda también de aquí de México y de Ciudad de México. De hecho, ahí están en contacto con nosotros. Saludos para allá. Y ya saben, pues, bienvenidos. Ya son parte de la programación de Estación Rock. Muy buen material. La verdad, están haciendo muy bien las cosas como debe de ser. Así, yo soy un crítico acérrimo de que las cosas se tienen que hacer bien. En el caso de Dynamo, por ejemplo, Raúl Castillo, que es el baterista de la banda, me mandó unas fotos temprano, a eso de las 3, 4 de la tarde, donde estaban montando ya todo el set de batería y todo lo demás, como debe de ser, o sea, preparar todo, hacer el sound check, o sea, dejar todo listo, que no haya fallas a la hora de subirte, pues no, al escenario, porque eso de subirte al escenario y empezar a afinar ahí, no señor. Y aparte de que empiezas tarde, pues que no tienes la puntualidad de que si vas a empezar, dijiste que vas a empezar a las 8, empieza a las 8, ¿eh? Entonces, aquí estamos muy acostumbrados, aquí localmente estamos muy mal acostumbrados a eso, de que te dicen una hora y realmente no empieza esa hora, sino una hora después o más tarde, con muchas fallas, porque pues, no hay una organización previa, ¿no? Pero pues bueno, ya parece ser que se está componiendo, pero bueno, creo que todavía falta, ¿no? Un poquito más de profesionalismo. De hecho, la vez que vi a los de Agónica presentando ya su nuevo disco, muy buena banda también Agónica, a mí me sorprendió. Cuando ya los vi, dije, ándale, así se deben hacer las cosas. Entonces, ahí mis respetos, me ya dije, así se debe presentar un show, una presentación de una banda, aunque sea en un localito chiquito, ante 2-3 gentes, tiene que dar el show completo. A mí, ¿fuiste a ver a Scorpion cuando vino para acá? Sí. Es una super banda. Y vino este pinche bollo. ¿Y cómo se portaron? Bro, como si estuvieran tocando en el Madison Square Garden en Nueva York. Tocaron igualito, dieron super show. Que se oyó de la fregada. No por culpa del sonido, fue por culpa del viento. ¿Sí? Allá para el 57 se oía perfectamente, ¿no? Pero ahí no. Entonces, pero los vatos no se arrugaron, o sea, ahí estaba el baterista que ya falleció hace, ¿qué? Un año, dos años, el Cote. El güero, Cote. Me acuerdo que sacó una bandera de México ahí, ¿no? Sí. Y con una Tecate, ¿no? Toda la razón. Por ahí tengo mi camiseta. Vámonos hasta Argentina. Tenemos una rara, bueno, ahorita les comento, Eternal Drag. Hoy te seguimos oriendo con música y a Colombia con esta banda de Black Metal Mysteries. Hoy te seguimos platicando. We'll be right back. Cosa seria. Bueno, acabo de terminar de escuchar a Mysteries. Esta es una muy buena banda de black metal. Ellos son allá originarios de Colombia. Místico Manto Ancestral. Estuvimos platicando con ellos. Son los nuevos que andan promocionando. Así que salud. Muy buena banda por allá. Sobre todo buena escena allá en Colombia. Nos hemos programado algunas bandas, muy buenas bandas de diferentes géneros, y la verdad están haciendo cosas muy interesantes por aquel lado, y es lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Aquí con Johnny Cash, de hablando precisamente de estos géneros extremos, de que muy probablemente el black metal que conocemos, que todo mundo dice que es originario de Noruega, realmente no se originó en Noruega, sino se originó, o sería, como tú dijiste ahorita, un proto black metal en Colombia, ¿no? Que era lo que a principios de los 80s denominaban ellos ultra metal. Entonces ese ultra metal, Backbeat Kernes y toda su cofradía, pues, ¿no? Ajá. Les gustó, lo desarrollaron allá en Noruega y pues crearon esto que llamaron black metal. No, black metal, ¿no? Y ya después hay un montón de mujeres. Tan oscuro como lo de mañana. Así es. Oye, pues mañana, te comentaba, adiós. Mañana tenemos el World God Day número 2. Es electrónico, no es gótico, no es metal, pero pues es la propuesta gótica, ¿no? Son bandas jóvenes. Okay. Va a estar Rey Rata, Brut Appetit, Flesh Bouquet y Marco Villán, ahí donde está el Emi, ¿no? Un buen amiguito, ¿no? Entonces, mañana van a estar ahí en el centro, en el Happy Bar. ¿Dónde? En el Happy Bar se llama, está ahí por el Imparcial, en la calle del Imparcial. He visto que hay muchos locales nuevos que están abriendo. Entonces por ahí pasando el Imparcial está Happy Bar, así, Happy Bar. Okay. Happy Bar, y el bar ahí feliz. Van a estar, el bar feliz, con J, ¿no? Pero okay. ¿Va a ser para allá? Yo creo que sí. Ok, entonces te encargo. A ver si puedo hacer contacto con estos monos. Que nos pasen la música, pues. Sí, para no. Tenerlos aquí, sería bueno, o sea, ver qué otra cosa están haciendo aparte de trashero, ¿no? Trashero, sí. Puncoso. No, ese es Dark Web, de hecho. Sí. Yo he escuchado a Rey Rata, y los morros tocan muy, me gustó y han tocado ya en México, o sea, ya han salido, creo que giran nacional. Están varias para. No, pues trátelo, o sea, pásales el correo, ahí dile que venga para acá. Ok, está bien. Para que nos manden el material, pues, para tenerlo, porque sí sería bueno tener más, conocer más de la escena, pues yo sé que hay muchas bandas de morros que están haciendo cosas interesantes, como estos vatos, ¿no? Entonces, pero hay otros, pues, que tocan, no necesariamente son trasheros, puncosos, ¿no? Hay otras cosas, pues, sí. como en este caso, y tocan otros géneros también que están interesantes, pero a veces yo me pierdo ahí donde andan. Sé que andan unos, hacen un festivalito ahí, allá por las minitas, uh-huh. Pero son puras, o sea, son trasheros, puncos, pero son puros morros como de 15, 14 años, sí, que están. Quiere que vayan los señores. Sí, sí. Entonces. Invitarle a los señores. Sí, pues entonces. Hay que hay que ir a verlo, saber sí, qué es lo que están haciendo, pues, ¿no? Entonces, yo apoyar a los creadores, ¿no? Más que claro, pues, apoyar sí. A la gente que se esfuerza en hacer propuestas nuevas. La idea de la idea de Estación Rock desde que se formó allá en los años 80 en Radio Sonora fue eso precisamente, o sea, darle difusión a las bandas locales, pues, ¿no? Entonces, en aquellos años, bueno, salió Sociedad Discriminada, salieron los Ateos, salió Fire Faith, y salieron otras bandas, los Ataxias, etcétera, ¿no? Por ahí. Y a todos les dimos su espacio, pues. Entonces, crecimos a la par, pues, ¿no? Cafra, entonces, Cafra, pues de hecho, somos prácticamente de la misma edad, pues, ¿no? Entonces, uh-huh. Cafra está cumpliendo este 2026. 40 años de formado, de hecho ya cumplió 40 años de formado, porque creo que si mal no recuerdo ellos se formaron como si no fue en marzo, fue en abril, ¿no? ¿Eh? O como dijeron los hermanos Carrión, ¿no? o en abril para mayo, ¿no? Pero ya este 2026 Cafra tiene 40 años de formado, pues, ¿no? Aparte de que ya Pascual anteriormente pues ya venía, pues, ¿no? Con una formación con otras bandas, ¿no? Entonces, pero Cafra como tal se formó en 1986. No me acuerdo si en marzo o en abril, pero fue en 1986. Nosotros salimos al aire en septiembre de 1986. Estamos cumpliendo ahorita 40 años. De hecho, este programa es de aniversario también, porque ahorita en este programa estamos cumpliendo ahorita 7 años de transmisiones desde que regresamos del inframundo, ¿sí? Ese es César Rock 2.0, ¿no? Sí, este, salió como el Eddie, ¿no? Sí. Entonces, yo inicié de nuevo transmisiones un 31 de mayo del 2019. Bueno, entonces, ahorita este programa, pues ya para que sería el último del mes de mayo, pues es el séptimo aniversario, ¿no? De la nueva era de Estación Rock. A ver hasta cuánto nos dura, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Ahorita me vino a la mente cuando estábamos hablando de Cafra. Que no sé si te acuerdas del. Lo que no había ni siquiera. No habían sacado el disco negro que ponías el concierto del Gibson, ¿te acuerdas? Ándale. Donde tocaban Nadie Sale Vivo de Aquí. Son los signos de Cafra. Sí, los signos, ¿eh? Entonces, pero todavía ni grababan el disco negro, o sea, y el disco negro ya. Y ya, Pascual acaba de llegar al séptimo piso hace 15 días. Ya se festejó, grande. Ya está, el veterano. Tata Pascual. Y tú, Master. Lo hablamos, música. Vámonos hasta Brasil. Esta es una banda, muy buena banda de power metal brasileña. Nos lo manda Johnny Z. Es un promotor que tenemos amigo allá en Río de Janeiro. Vámonos, está suave. Ahorita les digo de qué se trata, pero escuchen.

Bien, acabamos de terminar de escuchar esta banda. Fíjense, me lo mandó una promotora disquera ahí en Europa, Imperative Music Records. Y ellos me mandaron un compilado, ¿sí?, de varias bandas que ellos manejan. Me mandaron todo el material, entonces me puse a escucharlo. Dije, ah, me está suave, está más o menos, está bien. Esta me llamó la atención, que si ya esta banda que acabo de terminar de escuchar, que se llama Six Signs, ¿sí? Six Signs of the Night. Se oye muy, muy hardcore, muy hard rock, mejor dicho. Rock and roll, sabrosón, me gustó. Dije, ah, y ya me puse a investigar de dónde son. Bueno, resulta que son de Polonia. ¿Sí? Son polacos. Entonces les mandé mensaje, dije, a ver, vamos a platicar con ellos, a ver de qué, a ver qué ondas, cómo están. Y bueno, me contestaron ayer, estuve platicando con ellos, pero ya no me dio tiempo, pues, ¿no?, de poder editar el saludo. Y muy animados, la verdad, que a poco nos vamos a escuchar en México. Sí, aquí van a estar, perfecto, tan. Entonces, te mando el saludo ahorita y hacemos esto. Pero ya no me dio tiempo. Lo vamos a programar ya después, ya bien hecho. Nomás les estoy adelantando, está suave lo que están haciendo. Muy, muy, o sea, muy animados. Que eso a veces, Johnny Cash, a veces es lo que a mí me extraña de la escena, lo hemos platicado muchas veces, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, la banda de ahorita de Ucrania, de Last Battle, el guitarrista, el creador del proyecto, el creador de la banda, que esto perdió con él, pues encantado, mira, oye, estoy en México, lo que quieras, te pando esto, el saludo como lo quieras, o sea, no hablo bien inglés, o sea, no me la sé. Yo le digo, pues habla, mándame el saludo en ucraniano, pues no le hace, yo tampoco te voy a entender, pero la idea es eso, pues, ¿no? Entonces, pero lo que voy, ¿no? Muchas veces, a veces, aquí en lo local, batallas más, pues, uh-huh. No sé por qué, pues, ¿no? Entonces, y yo digo, oye, entonces digo, ok, a ver, vamos a mandarle un mensaje a este vato que vive en Ucrania. En su chingada no sabe dónde está Hermosillo, Sonora, dónde está México, se mete al güey, a ver dónde. Y aún así hacemos el contacto, adelante, te mando. Que una banda de Austria, que una banda de Rusia, que una banda de Finlandia, que una banda de Italia. O sea, ustedes han dado cuenta de todos los saludos que han mandado a Estación Rock de todas partes del mundo. Pero aquí le llego a pedir a ellos, mándame un saludo a una banda de aquí en la esquina. Tengo que andar batalla. ¿Cómo se me pasó? Luego te lo mando. Está bueno, pues. Dale, pues. Cuando puedas. Chilo. Entonces, como que hay una falta de visión. Por ejemplo, ellos andan buscando difusión, andan buscando promoción, andan buscando ver dónde acomodar su música para darse a conocer, andan buscando espacios, pues. Entonces le digo, oye, ¿me puedes mandar? ¿Cómo no? Adelante, de donde sea, pero ahí te va mi música, pues tú ponla, pues. Sí, pues es el problema del internet ahora, que ahorita. Antes nos llegaban las cosas filtradas, ¿no? O sea, tenías que traértelo, ya hemos hablado, ¿no? De que te tenías que traer el disco de otro lado. Sí, de otro. Y ahorita hay una sobre. Ábrete el YouTube y tienes tanto, entonces aquí es como un filtro, ¿no? Ya es lo que son cosas. En un programa de radio, pues ya vas. Pues agarras un poquito de todo de lo todo. Que hay, y entonces, ya, pues obviamente te conviene que te promocionen, ¿no? O sea, pues porque bueno. En estas recomendaciones, pues ya vengo yo, ¿no? Sí, pues. Entonces, a mí me llama mucho la atención aquí localmente, incluso algunas bandas me ha tocado, no voy a decir nombre, uh-huh. Pero me ha tocado que me dice, oye, te invito al programa para que. No, pues déjame ver, no se vaya a enojar la competencia. ¿Por qué se va a enojar la competencia? De que, no, pues es que. Master, tú eres una banda, andas buscando foros donde darte a conocer, o sea, tú avienta la música para donde sea, pues, o sea, ¿por qué le tienes que pedir permiso? Se va a enojar, pues, no, o sea, ¿de qué? Y fíjate que me dejó mucho pensando el morro, se me fue el nombre de la banda, de los morros que vinieron el otro día. ¿De cuál? ¿Te gusta Lax? No, los que vinieron contigo hace como 4 programas. Ah, lo de Resilent. Ajá, lo de Resilent, que platicando con el morro yo le decía, oye, pues es que escena de musillo está con la gente, no va. Pero tiene mucho de razón él, que decía, bueno, una parte es la gente y otra cosa es la banda, ¿no? Que la banda pues tiene que hacer una chamba de pues tratar de conectar, ya sea por ahorita, pues cuáles son los medios, las redes sociales, ¿no? Entonces que también muchas veces como que la banda se queda esperando a que la gente, ¿no?, vengan a vernos, ¿no? Pero pues cómo van a venir si no te conocen, ¿no? Entonces que también le falta un poco a la banda de tratar de hacer así esa conexión, ¿no? Entonces pues, hay que ser más creativos, pues, ¿no? Bastón, ¿no? En ese sentido, fíjate que yo felicito, por ejemplo, a los de los Neuros. Ahorita están muy movidos en redes sociales, entonces están promoviendo su nuevo cambio, pues, ¿no? En cuanto a género musical, pero están subiendo muchos videos, ahorita porque acaban de subir uno sobre promocionar su nuevo tema, pero lo grabaron arriba en el mirador del Cerro de la Campana, pues. Entonces al rato anda en otra parte, entonces cada rato estás viendo algo de eso, entonces de cierta manera se te está fijando el nombre o la rola, pues. Entonces cuando se llegan a presentar, oye, los Nebula, son los del video del Cerro de la Campana. Entonces, ahí va. Ya es más conocido, vas a hacer algo conocido. Sí. Si no tienes nada que hacer, pues vamos. Y vas allá. Entonces, así es. Entonces, hay que hacer esa chamba, pues. Sí, nosotros como oyentes hay que ir a apoyar a la gente que produce cosas nuevas, ¿no? Así pues para verlo. Pero así pues igual. Tienes razón en esa parte, pues que también tanto el artista tiene que hacer, o sea, su chambita, ¿no? La chamba es de los dos, pues. Así es. Y las bandas obviamente tienen que, pues, ¿no? Entonces, completamente la razón. De hecho, Omar Gaboto, que trae ese proyecto ahorita, me está diciendo que ya están grabando el nuevo tema, entonces traen un rol interesante lo que me estaba platicando. Entonces, sí, que para, pues. De hecho, le pasé una banda de black metal también ahí de Croacia, con el guitarrista me llevo bien, estuve platicando con él y traen otro rol también muy muy muy interesante. Te voy a poner a hacer la página para que la veas, porque traen otro desde el nombre. Uh-huh. O sea, el nombre de la banda Triban ya es una filosofía de ellos, de cómo es, o sea, de la música, de la forma de ser, de cómo están trabajando, de todo, o sea, todo lo explican en la página. Dije, chingado, dije, o sea, traen algo más pro, pues. Entonces dije, mira, fíjate lo que están haciendo allá. ¿Es tu rollo? Sí, órale, pues. Entonces aquí no vas a inventar el hino negro, o sea, simplemente agarra lo que hay por allá mejor y haz una fusión y saca algo propio tuyo, pues. O sea, que está bueno. Pues bueno, vamos a poner una rolita más antes de despedirnos, pues nos quedó algo ahí en el tintero. Y bueno, ahorita voy a soltar esto y ahorita platicamos. Nos quedó bastante material, pero lo vamos a dejar para una próxima edición. Ya saben, el próximo viernes, Heavy Metal en Español. Y esperemos que se digne el señor César Sánchez en estar aquí sentado, pues aquí platicando en su barril. Sí, necesito engancharlo con y no, y otras cositas por ahí. We'll be right back. Bueno, seguimos aquí, está buena, agarramos buena plática. Madden of Zorro, acabo de terminar de escuchar Dark Messiah. Pues bueno, luego platicamos ahí, realmente nos quedamos aquí enganchados. Y bueno, ya simplemente ya nos vamos a despedir y agradeciéndoles por la atención y la invitación para el siguiente. Se va a poner bueno porque vamos a... Si viene César, si viene el Tigre, se va a poner bueno el de, se va a poner bueno el mitote. Si no, igual vamos a tener plan B, porque ahí podemos invitar a varios. Por ahí se me está ocurriendo ahorita, estaba pensando Rolando Salgado, por ejemplo, se podría venir para acá. El Güere ya vino para acá, Fireface, cantante Fireface. Le puedo decir al Buchaca, de Sociedad Discriminada. Hay varios por ahí, podemos armar algún buen cotorreo aquí hablando precisamente de aquellos times. Esa es una mesa así tipo Nino Canute. De todos los metaleros, bueno, los rockeros ochenteros. Sí, no, se puede hacer, se puede hacer un buen aquelar, fíjate, el próximo ven hablando precisamente de todas estas bandas, ahí vamos a estar. Y bueno, ya estás sacando esto de tu listita, nosotros tenemos una listita, y bueno, simplemente nomás ahí para recordarles, pues ahí está la invitación, y el próximo viernes van a escuchar por primera vez, ¿sí?, después de más de 30 años, las dos rolas originales que ha grabado Interrogación Rock One Band. Es una banda de covers, siempre han sido una banda de covers, pero en alguna ocasión se les ocurrió hacer temas originales y grabaron dos temas, son los únicos dos temas que han sacado. Ya no volvieron a hacer nada, y estoy hablando de más o menos de 1987-88, más o menos por estas fechas en que grabaron esos temas, en un pequeño estudio que yo desconocía que lo tenían ahí en Catedral. Catedral, fíjate. ¿Dónde se fue a meter el diablo? ¿Dónde se fue a meter el diablo? Ahí fueron a grabar, ¿no? Y uno de esos temas, El Peregrino, no sé si te acuerdas, Johnny Cash, de una persona indigente de la calle, muy conocida aquí en la ciudad de Hermosillo, que siempre andaba ahí caminando en la calle divagando, pero siempre andaba así. No sé si te tocó verlo. Ahí andaba, siempre andaba así. Le decían el contador, pues, ¿no? El contador. Entonces, Interrogación se inspiró en él para hacer El Peregrino. Es la que yo tengo. Es la versión que yo tengo, pues, ¿no? Okay. Entonces, si viene el Ceso, viene Ramón Kiwis, pues ahí nos van a que está, ¿no? Era el contador. Siempre andaba así el loquito en la calle. Me acuerdo del Eterno Morado nomás. Bueno, ha habido varios. Pero estos son de los más famosos, ¿no? Que están por ahí. Pues bueno, señores, bueno, ya no nos alcanza el time para un tema más. Aquí los voy a dejar. Y la invitación, ya saben, es para la siguiente semana especial de heavy metal en español. Se va a poner suave, lo vamos a armar bien para que pues ustedes también participen y bueno, y que se pongan en onda con nosotros. Ahí nos vemos, pásensela muy bien y buenas noches. Nos escuchamos la siguiente semana. Sale entonces las cábulas de Johnny Cash de heavy metal. Sí, vas a traer algo. Sí, a ver qué. Algo bueno. Shuki. Órale, pues. Muchas gracias, buenas noches. Ahí nos vemos. Rock and roll. Los rockers, es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.